Hola a todos, una semana más vuelve PIN Podcast. Ya saben, vía Skype nos reunimos Francisco Portero y yo, que soy Momo, para presentarles la actualidad en este podcast de podcast. Hola Francisco, ¿cómo ha ido esta semana? Buenas tardes, un poco liado, pero aquí estamos con los contenidos. Eso parece que nos falta, que la gente se mueve. Pues sí, sí, sí que tenemos muchos podcasts que comentar, más que las semanas anteriores. No sé si se mueve la gente o nos movemos nosotros. Bueno, pues le damos caña, ¿no? Sí, vamos a empezar, que no corra mucho el tiempo. Sí, hemos dividido un poquillo los podcasts en apartados informáticos. El otro apartado era pues como de música, cine y demás. Y el otro apartado era pues como de varios. De momento vamos a empezar por el de informática, con un podcast que es Informática Popular, que va por el número 9. Es uno de los podcasts que se pueden encontrar en el SPN de Armancerna. El tema de este número 9 es la privacidad. A pesar del nombre que tiene este podcast, que producen Gustavo y Dani Montoya, tiene dos vertientes, una que es informática y la otra que es más del mundo real, más cotidiana. Los números pares suelen dedicarse a la informática y los impares pues hablan de otras cosas. En este caso, la privacidad se centra pues en la vida privada, en las diferentes esferas de privacidad que tienen los ciudadanos, en la legislación de varios países acerca de este tema. Está interesante y avanzaron que, así como esta vez pues hablaban de la privacidad en la vida cotidiana, digamos, pues la próxima vez hablarían de la privacidad dentro de la esfera informática. Y otro podcast que yo soy nuevo, digamos, en su escuchándolo, llevo poco tiempo escuchándolo y me encanta, es Invasión. Invasión es ese podcast chilango semanal que se dedica a la tecnología, hablan de sistemas operativos, hardware, gadgets, tienen enlaces y dan noticias. Tiene tres anfitriones, Demon, que es el que hizo la entrevista aquella, ¿cómo se llamaba? El padre Stallman. Stallman, eso, sí. Y también están Kistor y Aníbal. Y según ellos, de vez en cuando, pues tienen invitados especiales y tal. Salen semanalmente, se les puede encontrar en www.invasion.org.mx. Otro podcast tecnológico, este es distinto, va más de teléfonos móviles y así, es el T610 y Z600. Este es otro de los podcasts tecnológicos del SPN que produce Juan Miguel García. El último número está dedicado a la telefonía móvil principalmente, aunque otras veces pues lo complementa con temas de actualidad, informática y demás. Ese número se centra especialmente en la semana que se celebró en Barcelona del 3GS World Congress, y eso fue a mediados de febrero. Por lo visto es una de las ferias más importantes de Europa en telefonía móvil. Yo, aunque estoy cerca de Barcelona y estuve allí uno de esos días, pues no me acerqué. El caso es que bueno, él ha hecho pues su último podcast centrado exclusivamente en este tema. Y bueno, ¿tú tienes alguna cosa más que decir de todo esto de la tecnología? No, de tecnología, bueno, sí, perdón, sí, lo tenía para más adelante, pero lo comento. Yo suelo escuchar bastante el podcast de tecnético.com, en este caso ha salido hace poco el número 18, y es un podcast que habla de todo el tema tecnológico, electrónica, computadoras, y es un podcast que dirige Wilson y está acompañado de Mari Nieves, de José Izquierdo, José Morales y Melvin. Está muy bien, yo me gusta bastante. Es un sistema parecido, bueno, más que la temática. El ritmo del programa sí se puede parecer un poco a la radio, pero está muy bien. Y luego también tenemos el Symphony, ya pasando a un comentario que nos mandó él también. Symphony ya sacó hace poco un podcast, se llamó Podcast Resfriado, por ese estado en que se encontraba, y este podcast habla de noticias, de televisión, de series de televisión, de cómics, libros, recomienda ciertas lecturas de estos temas, y, y está bastante interesante, y es uno de los clásicos que junto a Carlos Feinosa de Punto y Aparte ya lleva mucho tiempo en el tema del podcast. Sí, yo lo estuve escuchando, tampoco lo conocía, pero como nos escribió Fanático, entonces le eché una oreja y sí, me pareció pues eso bastante interesante. Oye, con esto de la tecnología nos hemos olvidado de comentar de Emigrando y de Comunicando. No. ¿Tú tienes algo? Sí, Comunicando sacó podcast hace unos días y ahora últimamente está incorporando bastantes colaboradores. Estuvo hablando del 3GSM y de algunos temas más y alguna colaboración de Jerónimo Palacio de Emigrando con tips de Ubuntu. Y va bastante por esa onda de tener bastantes colaboradores y, vamos, en su línea, como siempre, comunicando bien. No, pero este año sí que es verdad que están metiéndole muchos muchos cambios al Comunicando, como actualizándolo, digamos. Sí. Y Emigrando, que he visto que esta semana han salido menos números y algunos especiales con alguna entrevista y todo eso. ¿Tú los has podido escuchar? Yo es que no los he podido escuchar todos. Yo he escuchado algo, es que Jerónimo se ha desplazado a la conferencia que había en Málaga, ¿no? Sí, había una conferencia en Málaga de software libre. Exacto, se ha estado desplazando, ha estado haciendo algunas entrevistas, algunas grabaciones, y luego ha fallado en algunos podcasts porque recordamos que es diario. Ha fallado por temas, problemas que ha tenido de electricidad en casa y tal, pero sí, ahí sigue Jerónimo con su tema y esta semana bastante centrado en esos temas y bastante interesante. Bueno, tenemos, saliendo ya del tema de la tecnología, el Cabreados. Cabreados tiene dos números esta semana, el 9, que sigue así dentro de la onda habitual. Por cierto, creo que te ha sacado de la lista negra, ¿no? Creo que te has portado bien criticando a la Audacity y te han sacado de la lista negra. Sí, sí. ¿Verdad? Y lo he criticado y ahora mismo no estamos grabando con Audacity. Aunque nos van a apedrear algunos podcasts, pero aprovechando por ahí un cupón que tenía, he comprado el Magic Audio, un editor un poco más avanzado que Audacity, que vamos a ver si nos quita los problemas de sonido que teníamos la semana pasada. Y, a ver qué tal va. Y bueno, Cabreados, yo tenía aquí anotado para comentar el tema de la publicidad. No sé si has escuchado el 9.5. Sigue, sigue. Que quería, se ha atrevido este hombre, innovando siempre, hacer una subasta para poner publicidad en su podcast. Pues sí, yo también lo escuché. Ha subastado 30 segundos en eBay y bueno, y está a la espera de que alguna empresa pues reaccione o no. Él lo que explicaba es que bueno, no tiene grandes esperanzas ni lo hace para sacar dinero, sino como una cosa curiosa, ¿no? Se ve que se juntaron en Skype varios podcasters y estuvieron hablando del tema. Y entonces pues él ha decidido hacer la prueba. Supongo que si la hace él debe ser porque es uno de los podcasts que ha conseguido al final una mejor audiencia de momento, digamos. Digo yo que será por eso. O quizás porque es más impulsivo y atrevido que otros, quién sabe, ¿no? Yo aquí tengo notado uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar allá por el verano del año pasado, que es Triunfa en Internet, que según, que me corrijan si me equivoco, empezó como un programa de radio y luego se ha quedado en podcast puro. Y es un podcast que lo encontramos en triunfaninternet.com y habla sobre... Es como una especie de tertulia. Se reúne varias gente, españoles, Sudamérica, y hablan sobre temas concretos. En este último hablaron del teletrabajo, del trabajo en casa, y estaba muy interesante el tema de diferentes puntos de vista. Y no sé si ya lo incorporaron en otros programas, pero tenían como novedad que cada 30 minutos incorporaban un corte de publicidad de un portal de internet. O sea que esta gente también toca el tema ese de la publicidad. No me dirigí a ellos a ver cómo les va, pero lo escuché en el podcast, ese corte. Yo personalmente me parece lícito, ¿no?, meter publicidad en un podcast. Lo que me molestaría bastante es tener las interrupciones que suelen producirse en la radio. Pero bueno, una cuña al principio o al final pues que ayude al podcaster a pagar los gastos me parece una cosa perfectamente comprensible. Lo que no sé si será posible o no, quizá en el futuro se pueda ir sacando algo de publicidad. En fin, supongo que ahí puede haber pues un cierto grado de controversia entre los puristas y los no tan puristas en ese sentido, digamos. En fin, hablando de puristas y no tan puristas, pues tenemos el podcast de Ramón Rey, que es Esquiva Esto, que ya va pues por su número 5. La semana pasada, como quien dice, lo habíamos dejado en el primero o segundo número, y ahora ya va por el 5, que es el último sobre Woody Allen. Ha dedicado tres de los números a Woody Allen, y otros dos pues se han dedicado a una sección que llama el Museo de los Horrores, donde pone a parir a bodrios cinematográficos. En este caso se dedicó a saco con Independence Day, que es bastante mala, pero yo no le dedicaría media hora a criticarla, ni me dormiría cuatro veces viéndola, como dice el que le pasó. Y entonces pues también tiene otra sección que se llama Blat Blat Insensatos, que es la sección de correo. Sí, este hombre que ha vuelto muy fuerte, que ya lleva 5, sí. Joder, nos va a adelantar a todo. Bueno, a mí los de Woody Allen me han parecido muy interesantes. Lo que pasa es eso que decía, ¿no? Yo dedicarle tiempo a algo que no me gusta, pues no lo haría. Pero bueno, mira, para los gustos están los colores, ¿no? Todos vuelven, pues sigue sacando un número, bueno, cada dos días sacando su episodio. El 77 fue un monográfico de Udo. U2 en castellano, digamos, que estuvo muy bien. El 78 fue de Van Halen. Este yo ya no, bueno, a mí no me gusta tanto, pero es igual, es cuestión de gustos, ¿no? Hablando de esto, Armand Cerna y Vicente Fons han iniciado un proyecto que consiste en convertir a Surrón todos los episodios antiguos y también los nuevos de Todos Vuelven. Esto del Surrún se puede encontrar en www.todosensurrún.com. Y qué más, podcasteando, prácticamente después de que cerráramos nuestro número 2, podcasteando sacó el número 11, con media hora, como siempre, de la mejor música latina. A mí me gusta mucho. Paul Loblich, desde Alemania, hace su podcast en tres idiomas, en español, en inglés, en alemán, y este número estaba dedicado a músicos y grupos argentinos, incluyendo, cosa rara porque se dedica a cosas bastante modernas, pues tango, ¿no? Estaba muy bien, era un tango moderno y todo muy, muy interesante, como de costumbre. Al hilo del mensaje de fanático, pues echamos un vistazo al Comic Icos 51 y esperábamos el Comic Icos 52. La cosa viene de que nos decía pues que el 52 es el número del aniversario, que llevan un año, digamos, que en antena los de Comic Icos, que bueno, como sabéis, es un cómic, un podcast sobre cómics y noticias, pues que se hace en El Salvador y que está bastante interesante. Entonces pues yo esta mañana me he conectado a ver si por fin había aparecido el número 52 y no lo he podido ver. Ya lo comentaremos la semana que viene. ¿Y qué más tenemos? Wow. Tienes más trabajé yo todavía te queda un poco. Sí. Para. A ver, el Fabio Yapura ha sacado dos podcasts, el podcast oficial del SPN2, Spanish Podcasting Network, pues ha sacado dos episodios. Es un podcast como este, que va sobre otros podcasts, pero son los podcasts del SPN. Además de comentarlos, pues también pone música y cuenta cosas sobre la tierra argentina, que es la de Fabio, y habla pues de algunas otras cuestiones relacionadas con entretenimiento, podcasting y tecnología. Nos mandaron también un mensaje de El Anzuelo de Puerto Rico, que es un podcast que hacen desde Guaynabo, allí en Puerto Rico, José Vélez y Joel Sánchez. Comentan noticias, estrenos de cine, de DVD, CDs, comentan los correos que tienen con los lectores, otros podcasts boricuas son de Puerto Rico, y además incluso dan premios y ponen música bastante buena de fondo. Una pena que no la pongan entre medio, porque es una música que está bien escogida. Y para terminar con esta sección, pues había un podcast que yo quería comentar antes de que se me pasara porque me está gustando. Se llama Hombre Lobo. Yo solo tengo dos números, el 8 y el 9, que ya llevan, pues no sé, algún tiempecito ahí colgados. Es un podcast que es a periódico y está hecho como sobre la marcha totalmente, a golpe de teléfono móvil. Se ve que el que lo hace, que no lo tengo ahora el nombre por aquí, pues en cualquier aeropuerto, en cualquier ciudad que se encuentra así en el extranjero, cuando tiene un momento libre y le parece que le viene bien, pues agarra el teléfono móvil y se pone a dar explicaciones acerca de lo que ve y de cómo es la ciudad y de lo que ocurre por allí. Entonces el 9 va sobre Copenhague, que bueno, es una ciudad occidental, pero poco conocida quizá para algunos de nosotros, y el 8, muy interesante, sobre Teherán, en Irán. Da un punto de vista que seguro que a muchos sorprenderá, si es que se creen que aquello es el infierno o algo por el estilo, porque por lo que él cuenta y por lo que yo ya sabía, pues no lo es, ¿no? Y bueno, pues aquí termino yo con todos estos podcasts. Sí, ¿Tú qué más dices? añado yo dos podcasts más que han sacado programa y empezamos con alguno nuevo. Bueno, esta semana he escuchado el del Rincón de Laura, que nos contaba. Bueno, el del Rincón de Laura es un podcast que hace una chica, ayudado por Dani y algunos otros colaboradores que tiene, como su hermana, su amigo, vamos, lo hacen entre varios, que ahora no me acuerdo el nombre. Y se reúnen en torno al micrófono y cuentan sus peripecias y tal. Sobre todo va centrado en la figura de Laura, en la persona de Laura. Y esta semana contaba sus peripecias con una impresora, los problemas que había tenido, el cabreo que había pillado y tal. Y bueno, está gracioso, es un podcast diferente y que tiene muchos oyentes, tiene muchos correos. Mucho, sí, tiene un éxito. Si lo miras en los rankings, normalmente Sí. siempre, siempre está de los primeros y tiene una gran audiencia. Y luego también he escuchado esta semana el podcast de Byte, el número 38, que salió ayer. Que este podcast lo dirige David Ochoa. Son aproximadamente 30-40 minutos sobre tecnología, como él llama, tecnología aplicada a la vida. En una fórmula muy dinámica, con una música muy animada de fondo y que también está muy bien para la gente que le guste todos estos temas. Bueno, si quieres ya pasamos a ver lo que ha habido nuevo. Tenemos podcast nuevos o casi nuevos, la mayoría nuevos del todo. Incluso tenemos una promo que supongo que pondremos por ahí en algún momento. Y eso, y podcast, pues eso, completamente nuevos. ¿Empiezas tú? Sí, por medio de un amigo que conocí en el Skype, en esa charla que hacía Emerson, que es Fran Trujillo, y nos llegó el otro día que él y unos amigos, Francisco Medina, Ross, Adolfo León, José Jiménez, habían hecho un podcast que llaman Interinet, lo tienen en interinet.com, y es un podcast con una historia contada, como llaman ellos, con un personaje de un barrio llamado Internet. Dos personajes, Inter y Ned, que entre sus gracias, sus músicas y sus cositas van tratando temas de Internet. Ahora hemos escuchado el número cero de presentación, pero estamos a la espera de que esta semana querían sacar el número uno y ya lanzarlo definitivamente. También Pues comentabas tú que teníamos por ahí la promo de J Podcast, sí, ¿no? exacto, José, que es el de J Podcast, que estuvimos hablando de la semana pasada y de su podcast. Pues nada, se ve que se ha desmelenado con otro podcast más que se llama Podcast, sin terminar en T. Y bueno, nos mandó una promo. El podcast no ha salido todavía, pero tenemos la promo y eso es lo que decía, ¿no? Que en algún momento pues la pones y así pues la podemos Sí, escuchar. la pongo, ahí va. De lo que tú quieras. Opina, envía, habla, canta. No te calles, escribe lo que quieras. Sin censura, grita, participa. Es tu podcast. www.podcast.com. ¿Te lo vas a perder? PODCAS.com. Y recuerda, estás invitado. Vale, sigue. Vale. Entonces, Una vez oído esto, tenemos más novedades. Se ha presentado el número uno del JaponCast en la estela de toda China. Pues JaponCast es un podcast muy, muy musical, centrado en la música japonesa. La verdad que bueno, el número uno este pues dura pocos minutos, no recuerdo cuántos, es cortito, pero es muy agradable. Y bueno, se puede. Lo hace Faluki, por cierto, que es un asiduo de toda China y de los podcasts de Pink Panther. Y bueno, se puede encontrar pues relacionado con toda China. Además, recibimos... está muy bien. A mí me gustó, ¿sí?, mucho. No sé, yo lo escuché y me gustó bastante. Es música japonesa, pero se parece bastante, por lo menos, a... muy occidental. Sí, y a mí me gustó bastante. La verdad que me sorprendió el podcast. Sí, ya había aparecido en toda China Faluki en el último número unos segundos, ¿no? O unos minutos, muy muy poquito, y no se vio si había posibilidades o no, pero ahora yo creo que sí, que realmente, pues no sé, es una música que está bien, aunque bueno, no es lo que yo me esperaba, pero supongo que tal como vimos en China, pues también en Japón escuchan música moderna, sí. Y no es lo que uno se imagina, ¿no? Nos mandaron un mensaje pidiendo pues que habláramos de un podcast que se llama Eguai, que significa evangelismo guay, ¿no? Y que se puede encontrar en www.eguai.org. Es un podcast cristiano producido por Javier Zanui. Tiene secciones con noticias y correspondencia con los oyentes y otras cosas. No es 100% nuevo porque va por el número 2. Pero bueno, pues prácticamente es un recién llegado a esto del podcasting. Y en una onda bastante diferente, hoy mismo he encontrado un número uno también, que es el Sex Podcast. Y entonces dice que es el primer podcast de sexo en español. Y se inaugura con el maestro de los relatos eróticos, que es el Marqués de Sade. Concretamente con un fragmento de Juliet. Yo no lo he podido escuchar todavía porque hoy no he escuchado podcast y este es de hoy. Pero le echaré una oreja también porque me hace gracia. Ni qué decir tiene que este es solo para mayores de edad. Sí. Además, la huella tiene una foto muy sugerente. Sí. Se queda claro para lo que va. Sí, no, se ve que hay bastantes podcasts en inglés que tienen que ver con sexo, pero por lo visto pues en español no había ninguno. Y bueno, pues no sé, veremos a ver qué pasa, ¿no? Esta semana no tenemos retro podcast, ¿verdad? No, que no. Toca. Por lo menos ahora lo vamos a mantener cada 15 días. Estábamos esperando una novedad, pero como tenemos mucho contenido, dentro de 15 días traeremos alguna novedad para completar este hueco que se queda ahí entre Retroposca y Retroposca. Pero esto de hueco aquí hay pocos huecos, ¿no? Pero queremos darle vidilla a la cosa, pues metiendo pues secciones y haciendo que participe pues otra gente con cosas diferentes a esto, que si no se convertiría pues quizá en un poco rutinario. Fuera ya de los podcasts, teníamos un directorio que, bueno, hasta ahora hemos mencionado los directorios, digamos, españoles. Ahora tenemos el podio, que está en www.elpodio.com. Es un directorio pues más latinoamericano. Tiene en sus listas pues ciento y pico de podcasts, un foro propio, buscadores para encontrar pues novedades o buscar los podcasts por el género, incluso por el país. Yo creo que queda todavía algún buscador, algún directorio más por comentar, pero bueno, con estos tres, el oyente que no tenga suficiente con lo que nosotros decimos aquí o se pierda algo y no lo encuentre, pues puede orientarse bastante y encontrar lo que le apetezca escuchar o lo que le guste. Y ahora teníamos pues también algunos mensajes y comentarios que hemos recibido, ¿no? Sí, pero vamos a comentar antes un par de cosillas de recursos y si quieres cerramos con los comentarios y una canción que dejamos. Como tú quieras, como veas, sí. Bueno, hay bastantes cosas. Lo que pasa que explícitamente para el tema de podcasting vamos a comentar un par de ellas, nada más, de podcastellano. Porque este caso es bastante largo y prefiero prepararme otras para el siguiente. En podcastellano viene lo que se llama un podcast autocue, Un AutoCue parece ser que es el sistema o la pantalla esta que utilizan en televisión, que van saliendo las letras, que el presentador de informativos va leyendo las noticias o va leyendo su guión, ¿no? Pues hay un software, que lo he descargado y lo he probado, que te permite cargar un archivo de texto o un archivo de Microsoft Word, y te va pasando el texto, marcándote una a través de una pantalla que se puede maximizar o adaptar al tamaño que queramos. Con una marca central te va marcando un ritmo de lectura, el guión del podcast. Puede ser interesante, igual nos viene bien una cosa así. Hombre, lo que está claro es que si sigues esa velocidad te cuadran los tiempos, porque vamos, te obliga a ir a una velocidad y no está mal. No estamos acostumbrados a ese tema, pero bueno, el que sea un poco más profesional le puede venir bien software de este tipo. Está bien, sí. Está bien, se puede personalizar en colores. Lo que no me gusta mucho es el tipo de letra, que no sale nítida. Quizá porque sale muy grande y no está perfeccionado el software, pero está bien. La verdad que para aquel que le guste estas cosillas, está bien y funciona muy bien. Y luego también tenemos en Podcastellano, que postean la opción de poner el podcast no solo con los dos CMS o software gratuito, estos software que se utilizan, los llamados gestores de contenido. Hasta ahora mucha gente utilizaba el Loblog, que es alemán, y también se puede utilizar WordPress, como estamos utilizando nosotros en el podcast, con un plugin en pequeño parche que se le pueden añadir, y entonces ese te gestiona lo que es el MP3. Pues bien, la gente de Loblog sacó un añadido que se llama Loblog, que permite editar podcast o publicar podcast con otros gestores de contenido diferentes a Loblog o WordPress, que es Drupal, Mambo y Yonla o incluso el WordPress. En vez de utilizar el plugin propio de podcast, que es PodPress, pues se puede utilizar el plugin este de Loblog. A lo mejor estos recursos van más destinados a podcasters que tengan un hosting, que ya tengan un blog, que ya tengan una página, es decir, que ya tengan unas posibilidades y unos conocimientos técnicos un poco más elevados que un usuario que empieza. Pero bueno, quizá pues merezca recordárselo a la gente que anda por ahí, que quiere mejorar algo, que quiere cambiar algo. Ya con más profundidad hablaremos de cómo tenemos montado nosotros el podcast y las posibilidades, cómo lo realizamos para ayudarle a la gente que quiera aprender algo. Yo creo que cuando uno empieza normalmente se lo monta sencillo, aunque no sea, a no ser que sea un auténtico informático, ¿no? Y después vas encontrando más necesidades y vas buscando cosas que resuelvan esas necesidades, y vas evolucionando tú mismo haciendo el podcast cada vez más completo y de mejor calidad, ¿no? Sí, brindamos también a la gente que empieza que se pase por los foros de Podcastellano o que nos mande un correo y le ayudamos un poco, le orientamos sobre todo, porque hoy en día ya se puede hacer un podcast con recursos gratuitos y de calidad sobrada. Nosotros el 50% de los recursos que utilizamos son gratuitos y solo estamos pagando el hosting del dominio y el hosting del blog. Todo el software es gratuito, a excepción del mencionado Audacity, que prescindí un poco de él para que no se la juegue. Más de uno se ha quejado del Audacity, ¿eh? Sí. Y a mí cuando paso de una hora o me acerco a la hora, según cómo, se me encasquilla y me ralentiza todo el sistema. Da miedo, a veces da miedo. Bueno, si quieres ya pasamos a los correos y a los comentarios que tenemos. Vale, tú querías hablar de Fórmula 1, que nos escribieron, y es uno de los podcasts que tú escuchas con más cariño, ¿no? Digamos. Sí, ya lo mencioné, creo, en el podcast cero que hicimos. Y nos escribieron esta semana para decirnos que ellos empezaron haciendo el podcast en casa de uno de ellos, hace 2 años. Que se reía, este se llama Manuel, se reunían en su casa, pues, ¿cómo llaman ellos? A platicar, a chismear, a beber y a apostar sobre Fórmula 1. Y que vieron en el podcast la posibilidad de ¿cómo llaman ellos? Democratización de los medios de audio. O sea, la posibilidad de ellos desplayarse y contar sus cosas, ¿no? Y entonces crearon lo que se llama, lo que han llamado F1 Sela, en el podcast que comentamos en el número 0. Pero que, claro, después de grabar el podcast y de tirarse toda la tarde charlando, le dejaron a este pobre hombre en la casa hecha, vamos, no voy a decir, no vaya que ofenda a alguien, pero vamos, hecha por uno. Y entonces emigraron al granero. Al granero, ¿no? y ya desde entonces lo graban en el granero. Y eso, que nos mandan un saludo y bueno, que nos acordamos de ellos. Yo soy un seguidor suyo porque tratan de una manera muy buena el tema de la Fórmula 1, con unas noticias muy actualizadas, con incluso dan los tiempos de entrenamiento, vamos, muy muy detallado todo, muy completo. Y últimamente está contando también con colaboraciones de gente que le manda información de Brasil, una chica les manda un audio, de Finlandia de vez en cuando también, o sea que se lo curran bastante esta gente y está bien. A mí me gusta porque, claro, a mí me gusta un poco los deportes y la Fórmula 1, pero que está bien para escucharlo por lo menos una vez, y aunque no nos guste el deporte. Sí, yo creo que lo voy a hacer, porque si el podcast es tan simpático, digamos, como el mensaje que nos han mandado, seguro que solo por eso ya merece la pena. Entonces, recibimos también un correo de Gustavo Montoya, que nos escribe y nos dice, entre otras cosas, pues que muy bien tratados los temas, que muy ameno el formato así en modo de conversación y muy objetivos los comentarios sobre podcasts como Punto y Aparte, Interiuris, Radio City Tour y tal. Dice que no ha escuchado el de Fórmula 1 ni el de Esquiva Esto, pero que se anima a hacerlo al escucharnos a nosotros, especialmente el segundo por el tema de Woody Allen. Y nos escribió también fanático, como ya hemos dicho antes, en el mensaje pues decía: saludos Momo y Servi, no os escribo para hablar de mi podcast, a diferencia de Paco Umbral, a pesar de todo lo hemos mencionado, sino para daros una noticia muy importante que creo que iba a pasar desapercibida en vuestro número 2 de PIN Podcast y creo que merece un comentario. Uno de los podcasts más divertidos que escucho, con mis viejos, cumplirá un año la semana que viene con su número 52. Y dice: es curioso, pero este podcast y algunos otros de la esfera latinoamericana pasa bastante desapercibido dentro de la podosfera española. ¿Será por la polémica que hubo entre El Podio y Podcast Guionés? ¿Quién sabe? Yo me tomé en serio este mensaje y, aparte de contestarle, pues no sé, intento ponerme al día de los podcasts latinoamericanos. La verdad es que yo no conozco esta polémica entre El Podio y Podcast Guionés. Yo tampoco. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de manía, ni discriminamos a nadie, ni nada por el estilo. Y a mí me gustaría que, si se nos escapa algo, pues tal como ha hecho Fanático, pues quien quiera que sea que nos lo diga: oye, échate un vistazo a esto, oye, mirad aquello, porque, pues no sé, yo creo que, bueno, dentro de la democratización esta que introduce el podcast en el audio y en la radio, por decirlo de alguna manera, pues hay una cosa más, ¿no? Que es el que estamos internacionalizados totalmente. O sea, aquí sí que se escucha, con la radio esto no era posible, con los podcasts totalmente. O sea, puedes escuchar cosas hechas en Guatemala, como lo de Fórmula 1, o en Salvador, como Geekos, o donde sea, no importa, no tiene ninguna importancia, y eso abre pues unas posibilidades que a mí me parecen fascinantes. Entonces, eso, si nos despistamos aquí porque Servinario y yo somos españoles, pues la gente que nos dé un capón y nos ponemos rápidamente en marcha hacia donde convenga. Sí, además que cuando empezamos a hacer el podcast, pues nosotros empezamos, él, Momo y yo, por la buena relación que hay, porque nos pareció un tema interesante, pero en ese hueco que hemos comentado de Retro Podcast estamos pensando en solucionar o en cubrir un poco esto que nos dice Fanático, que no acordarnos de otros podcasts en habla en español. Y no es un podcast que sea de España, el nuestro, es un podcast de internet. Estamos tratando de que sea un poco más internacional y que se aporte algo más. Entonces, esperemos que para próximos números también cubramos este resquicio que ha quedado, este punto iFlat. Se estaba pensando que se nos ha olvidado esta mañana. He visto que había salido el Interiuris, no recuerdo si era el 12 o el 13, y yo tenía una chuleta por ahí para comentarlo y no lo encuentro por ninguna parte. En fin, dejaremos una notita en el blog y que lo sepáis, pues que ha salido ya este podcast Interiuris, hecho por Andy Ramos, y que es quincenal, o sea que bueno, la semana que viene aún tendremos oportunidad de comentarlo un poco más, más extensamente. Y aparte de eso, yo no tengo nada más. Bueno, se nos estaba olvidando también la música, sí, que tenemos de fondo, que es de Madre Océano en su mayoría, que está bajada, es música libre con licencia Creative Commons, bajada de madreoceano.com.ar. La verdad que hay mucha música argentina, es lo que se encuentra más fácilmente con licencia Creative Commons y con calidad. Y también hemos puesto alguna cosilla más de el grupo que se llama En el Jardín, que tienen su sitio en la página de la Mundial, y hemos puesto pues también un par de temas. El link de la Mundial es un poco más largo y un poco más complicado. El de la Mundial no, es lamundial.net, ¿no? Pero el que enlaza con el jardín es un poco más complicado, y lo dejamos también ahí en el blog. Y por mi parte eso es todo. Sí, lo vamos a dejar ahí. Os recordamos que a través del formulario de contacto de la web o el correo electrónico pingpodcast@gmail.com, o como he dicho, en la web www.pingpodcast.com, pues ahí aceptamos todo tipo de críticas, sugerencias de podcast, también de los oyentes. Hasta ahora la mayoría de los correos que recibimos son de podcasters. Así que se animen un poco los oyentes, que nos sugieran contenidos, secciones, podcasts, qué les parece. Siempre estamos abiertos a ayuda de este tipo. Efectivamente, sí, porque hay cosas que se nos pueden pasar a nosotros, y bueno, pues entre todos las vamos encontrando y las vamos sacando a la luz, ¿no? Entonces, pues eso, los oyentes que tengan algo que decir que nosotros no hayamos comentado, pues cojonudo, ¿no? Y los podcasters, pues que eso, que tengan algo nuevo o algo interesante o algo puntual que venga al caso, pues si nos informan, nosotros aquí encantados de comentarlo. Y entonces pues yo ya me despido con un saludo muy muy cariñoso hasta la semana próxima. Sí, yo también me despido y nos vemos por ahí en la red la semana próxima. Es una noche fría, la caliento como quiero. No me es un día largo, amargo para demasiada gente que no come y que no invierte y que no duerme y que se vende porque ya no tiene.